Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar la forma de nacer. Hola, soy Cecilia Sierra, profesora de yoga, puericultora, dula y madre. Vuelo de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Yo soy Ruth Aguilera, soy licenciada en obstetricia, decir partera, y soy mamá de Efraín. Juntas estamos en este espacio radial para informar y empoderar a las mujeres en todo lo relacionado a su vida sexual y reproductiva, en especial sobre el parto y nacimiento respetado, la lactancia y la crianza. Con conciencia y en amor. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. La Semana Mundial por el Parto Respetado comenzó en Francia en el año 2004. Y en el 2006, su lema fue: respetemos el tiempo del nacimiento. Ya lo dice la Biblia en su libro de Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo. En este mundo, todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer y un momento para morir. El parto es un proceso fisiológico, involuntario y espontáneo, que se da entre las 37 y 41 semanas completas. Cuando hablamos de fecha probable de parto, significa que ese día son 40 semanas de gestación, lo cual no quiere decir que tenga que nacer ese día. Como cualquier otro proceso fisiológico, no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Y si todo está bien, es decir, la mamá y el bebé, solo debemos esperar que llegue la hora, una espera con paciencia y confiada en la capacidad que tiene nuestro cuerpo para parir. En la mayoría de las embarazadas, el trabajo de parto comenzará de manera espontánea. No debemos apurar este proceso tan importante para la familia, teniendo como protagonistas a la mujer y su bebé. La forma de nacer de cada ser deja una huella muy fuerte en ambas vidas, en la de su familia y en la de su comunidad o sociedad. ¿Acaso podemos apurar la salida del sol o la madurez de un fruto de un árbol? No podemos hacerlo. Y si nos tentamos y arrancamos un fruto inmaduro, debemos dejarlo en una frutera hasta que esté listo para comer. ¿Te imaginas lo que sucede cuando sacamos antes a un bebé que no está maduro, que no eligió nacer en ese momento? Lamentablemente vemos y escuchamos historias de muchas mujeres que terminaron su embarazo con una inducción porque ya tenían 40 o 41 semanas, o le realizaron una cesárea porque su médico o médica no estaría para sus 40 semanas o esa fecha probable de parto. Como partera, he salvado, entre comillas, a varias mujeres de cesáreas innecesarias. Como ser, la edad. Una de ellas tenía 31 años y para su médico era una mujer añosa, le dijo. Y pudo parir, claro, horas antes de la hora programada para su cesárea. Y otro caso fue una primeriza que entendió la importancia de esperar el tiempo necesario hasta que su bebé le diera la señal de que está listo para nacer y aceptó esperar su tiempo para parir y dejó que su médico se fuera a celebrar Navidad a otra ciudad. Y su hora, su momento, en realidad, fue el día 27 de diciembre. Pero la propuesta era hacer la cesárea el día 23 de diciembre. ¿Por qué hemos llegado a tal grado de violencia obstétrica? ¿Hemos perdido la paciencia? ¿Ya no podemos confiar en la naturaleza? ¿O creen que las mujeres hemos perdido la capacidad de parir? En nuestra ley 25.929, de derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento, en el artículo segundo dice: tenemos derecho al parto natural. El parto se desencadena por una conjunción de factores biológicos sincronizados entre la madre y el bebé. Es este último quien envía señales endocrinas a la placenta y a la madre para que su organismo ponga en marcha la segregación de oxitocina, hormona encargada de provocar las contracciones uterinas que dan lugar al nacimiento. Cada día que pasa dentro del útero es fundamental para su salud. Entre la semana 37 y la 39, órganos principales como los pulmones, el cerebro y el hígado siguen completando su desarrollo. De hecho, el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología ha decidido introducir algunos matices en las definiciones de lo que es un parto a término, aclarando que los partos inducidos y las cesáreas programadas antes de cumplir la semana 39 no son considerados partos a término normales y, por tanto, se desaconsejan. La inducción con oxitocina sintética y la cesárea electiva, sin una razón médica de peso, no siempre son la mejor alternativa, pues las complicaciones que traen acarreadas pueden ser mayores. Así como es de importante esperar a que el parto se desencadene de manera natural, también son importantes los tiempos de cada nacimiento en particular. Es decir, muchas veces escuchamos relatos de mujeres o de profesionales sobre lo que es un nacimiento, entre comillas, normal. Y notamos que lo normal tiene que ver con la cultura en la que estamos inmersos. Hoy en día es normal que una mujer que está con algunas contracciones y en fecha probable de parto, si se acerca a una institución, es aconsejada internarse, aunque aún no esté en trabajo de parto propiamente dicho, o sea, con más de 4 centímetros de dilatación. Y también es normal que enseguida se le ponga un suero, donde luego tener más fácilmente el acceso para la siguiente intervención, la oxitocina artificial. También es normal que en estado de preparto, en la institución, se encuentre acostada en la cama con poca movilidad, con luces blancas fuertes, con visitas de enfermeras, parteras, obstetra, más seguido de lo que una quisiera, lejos de la comodidad del hogar, invadida, observada. El parto natural, el parto fisiológico, está muy alejado de esa realidad que hoy está vista como normal en los sanatorios, clínicas privadas u hospitales públicos. El parto fisiológico es transcultural y universal. La fisiología tiene que ver con las funciones del cuerpo, la función que cumple el dolor, la contracción, la oxitocina y el cóctel de hormonas que las mujeres producimos de manera espontánea si se nos deja, si se nos acompaña de manera amorosa, en un ambiente cálido, con luces tenues, entre personas de confianza, que saben estar a disposición de quien realmente es la protagonista del parto y de su bebé en camino. Los tiempos del nacimiento, los días de preparto con contracciones aisladas o más seguidas, pero que quedan ahí, las famosas falsas alarmas, que no son más que los tiempos necesarios para el nacimiento. Dejar que el cuerpo de cada mujer transite las contracciones con su cuerpo en movimiento, quizás con unos masajes en la zona de la cintura cuando más molesta, o sumergirse en una bañera para aliviar el dolor, hacer cuclillas, sostener y acompañar sus tiempos y los de su bebé. Cada mujer somos únicas. Recuerdo en mi cuarto parto de Guido, me decían, el cuarto sale solo, va a ser rápido, y fueron apenas 4 días de preparto, 12 horas de contracciones más intensas y otro par de horas más para llegar a la ansiada dilatación completa, naciendo finalmente a las 2 y 38 de la madrugada con una vuelta de cordón más el cordón en bandolera, que era lo que no permitía que terminara de bajar, y fui esperada y acompañada. y cuando una lo logra, logra atravesar todo el proceso sin ayuditas, con acompañamiento amoroso. Luego llega el puerperio y llega la maternidad con un nivel de empoderamiento, conciencia de haberlo logrado. Y ese bebé es recibido con amor y está maduro para la etapa que sigue, de lactancia, de apego, de exterogestación. Cuando no son respetados los tiempos propios, personales de cada mujer y bebé en particular, nos sentimos violentadas, nos sentimos desamparadas. No somos informadas sobre las distintas intervenciones médicas para poder optar libremente. No somos tratadas con respeto y de modo individual y personalizado, de manera que se garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial. No somos consideradas como personas sanas, de modo que se facilite nuestra participación como protagonistas de nuestro propio parto. No es respetado nuestro derecho al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no están justificados por el estado de salud de la parturienta o persona por nacer. Por todo esto y mucho más es que decimos ¡basta! ¡Parto respetado ya! Mi cuerpo sabe parir, como sabe respirar, digerir, engendrar, andar, hablar, pensar. Está perfectamente diseñado para ello. Mi pelvis, mi útero, mi vagina, son obras de ingeniería al servicio de la fuerza de la vida. Mónica Manso. Parto respetado es la absoluta garantía de nuestros derechos. Y un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe negar. Por eso se llaman derechos y no favores.